Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio radiofónico que en compañía de los padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas y un servidor, José Antonio Laboreo, tratamos de haceros compañía a lo largo de esta semanita, en estos tiempos que transcurren tan raros, tan extraños, por lo que la idea, el objetivo de este programa es entreteneros con todas esas secciones tan variadas, algunas tan curiosas, otras tan raras, pero que en definitiva la idea, insisto, es tratar de entreteneros durante un ratito con todo el cariño que desde aquí queremos transmitiros a todos vosotros. Pues nada, quería contaros que hoy también vamos a seguir estrenando en esta nueva temporada nuevas secciones. Pues, por ejemplo, tenemos curiosidades musicales, tenemos en los cómos y los porqués, o nuestras biografías ficticias, junto con otras secciones que ya son tradicionales o habituales, como historias para reflexionar, por ejemplo, o de nuevo tendremos con nosotros a ese asesor económico que nos va a dar muy buenos consejos para ahorrar, que no nos viene mal, sobre todo en estos tiempos tan raros que nos ha tocado vivir. Así que nada, queridos oyentes, que no demoro más tiempo en esta presentación, os invito a disfrutar del programa, así que bienvenidas, bienvenidos a este, el vuestro, Momentos Compartidos. Quédate con nosotros. Momentos Compartidos, tu programa de radio. Nos vamos de Rioja, espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Hacha. Comienza Nos vamos de Rioja. Y ahora os estaréis preguntando, ¿qué nos vamos de vinos? No, queridos oyentes, seguro que por mis recomendaciones alguno cae, pero de momento solo vamos a hacer turismo y del bueno. Este espacio nos va a llevar a rincones riojanos, a conocer sus gentes y a pasar un día estupendo solos o en compañía. Así que no os hago esperar más y nos vamos de Rioja. Aquellos que conocen La Rioja saben que es mucho más que un lugar donde visitar bodegas y degustar deliciosos vinos. Además de hacer enoturismo, podéis hacer alguna escapada y conocer algunos de los lugares que no te puedes perder. Esta comunidad autónoma se compone de hasta 7 valles y es atravesada por el río Ebro, por lo que además de ser conocida mundialmente por sus vinos, La Rioja nos ofrece unos paisajes preciosos, repletos de pequeños montes y riachuelos. En este espacio os hablaremos de algunos de sus rincones más interesantes, de su gastronomía, de sus rutas y, si tenemos suerte, también hablaremos con sus gentes. Hoy vamos a pasar el día entre Leiva y Santo Domingo de la Calzada. El pueblo de Leiva pertenece a la comarca de Santo Domingo de la Calzada y está ubicada en el valle medio del río Tirón. En este precioso pueblo podremos alegrarnos la vista con diferentes monumentos, pero hoy voy a destacar su castillo, una fortaleza gótica que fue construida por Antonio de Leiva durante el siglo VI. En la actualidad se encuentra en proceso de restauración, pero no por ello nos vamos a ir sin echar un vistacillo, ¿verdad? A continuación, después de darnos una vueltecita por este pueblo tan encantador, os propongo un paseo de unos 5 kilómetros por el embalse que embellece estos parajes, precioso recorrido adornado con cipreses. Una vez que hemos hecho hambre, tenemos muchas opciones cercanas, pero hoy nos vamos a trasladar hasta Santo Domingo de la Calzada para comer allí y disfrutar de una tarde de cultura, turismo, alguna compra que otra en sus comercios y también, ¿por qué no?, entraremos en la Catedral del Salvador. Preciosa es decir poco. Y además deciros que os encontraréis en el Camino Francés a Santiago de Compostela. Y no os lo voy a contar. Voy a dejar que descubráis un gran secreto que esconde esta catedral. Sus leyendas e historias os encantarán. El Hospital de Peregrinos es otra visita que no os podéis perder. Hoy en día convertido en Parador Nacional, donde podemos pasar las noches en este o en otros, vaya, ya que encontraréis alojamientos de ensueño en esta preciosa localidad riojana. Pero eso lo dejo a vuestra elección. En nuestra próxima escapada disfrutaremos de otro rincón riojano. Os espero en Nos vamos de Rioja. recuerda, querido oyente, que hoy estamos a sábado 7 de noviembre de 2020. ¿No te gustaría saber, no sientes curiosidad por conocer cuáles fueron los acontecimientos más destacados de un día como hoy, de hace unos cuantos años? ¿O quién cumplió años? ¿O quién fallecía tal día como hoy? Pues para eso tenemos nuestras efemérides del día. Y es que tal día como hoy, un 7 de noviembre del año 1929, abrió sus puertas por primera vez el Museo de Arte Moderno de Nueva York, más conocido mundialmente como el MoMA. En su interior alberga obras de gran repercusión como La noche estrellada de Van Gogh, Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso o La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Jackson Pollock, Andy Warhol o Edward Hopper son otros de los artistas allí expuestos. Unas décadas después, en 1996, la NASA lanzaría al espacio la sonda Mars Global Surveyor, la primera en 20 años en llegar con éxito al planeta rojo. El objetivo principal de esta misión era descubrir la presencia de vida en la superficie del globo, finalizando su andadura un año más tarde. ¿Quieres conocer más cosas? Pues vamos a repasar ahora mismo los acontecimientos más destacados aquí, en nuestro país. Tal día como hoy, en 1705, en Barcelona, el archiduque Carlos era proclamado rey de España. En 1822, el poeta Manuel José Quintana inauguraba la Universidad de Madrid, denominada desde 1850 Universidad Central y después Universidad Complutense. Viajamos hasta 1882. Martina Cassel Vallespi fue la primera mujer que recibía la investidura de doctor en medicina en nuestro país. En 1970, en Madrid, un escape radiactivo de un complejo cívico-militar de investigación nuclear contaminaba los ríos Manzanares, Jarama y Tajo. Y dos últimos acontecimientos de tal día como hoy, es decir, un 7 de noviembre de 2001, salía el último número de Diario 16, después de 25 años en la calle. Y cerramos las efemérides del día en 2005. El canal de televisión Canal Plus cancelaba sus transmisiones analógicas. En cuanto al mundo, en el mundo ocurrían unas cuantas cosas. Te comentamos algunas de ellas de forma resumida. En 1886, por ejemplo, en Cuba se abolía la esclavitud. En 1917... fecha clave para los estudiantes, junto a la Revolución Francesa de 1789, son dos de las fechas que siempre se nos quedará en la memoria, el líder bolchevique Vladimir Lenin y el menchevique León Trotsky ocupaban puestos estratégicos en Petrogrado, dando así comienzo efectivo a la Revolución Rusa. En el año 2000, Estados Unidos celebraba las elecciones presidenciales más disputadas de su historia, hasta las últimas que hemos vivido recientemente, en las que el republicano por aquel entonces George Bush y el demócrata Al Gore, logrando ambos similar porcentaje de votos y que llevaron a demorar hasta el mes de diciembre la victoria de Bush. Y por último, en 2007, un buque surcoreano chocaba contra el puente de San Francisco, vertiendo 235.000 litros de combustible. Repasamos ahora rápidamente tanto cumpleaños como fallecimientos. ¿Quién nació en nuestro país el 7 de noviembre? Pues por ejemplo, en 1598 lo hacía el pintor Francisco de Zurbarán, pintor, por cierto, y poeta. En 1903 lo hacía Pepe Marchena, cantaor de flamenco. En 1932 nacía Rafael González Rodríguez, periodista. En 1943 Miguel Reyán, actor. En 1976 el jugador de baloncesto Alberto Entre Ríos. Y por último en 1980 el gimnasta Gervasio de Fer. Y en el mundo, en 1867 nacía la científica, química y física polaca Marie Curie. En 1879 lo hacía el líder y dirigente soviético León Trotsky. En 1913 nacía el escritor francés Albert Camus, célebre por La peste, y en 1967 lo hacía el DJ francés David Guetta. Y cerramos ya estas efemérides rápidamente, en este caso con los fallecimientos. En nuestro país, el tal día como hoy del año 1972 fallecía José Mallorquí, escritor. En 2003 lo hacía el actor Juanjo Menéndez. Y por último, la actriz Amparo Ribelles fallecía en el año 2013. Y cerramos ya las efemérides en el mundo con los fallecimientos. En este caso nos trasladamos hasta 1980, tal día como hoy fallecía el actor estadounidense Steve McQueen. Y en 2016 lo hacía el cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen. Pues hasta aquí, amigos, estas efemérides del día. Curiosidades. Curiosidades musicales. ¿Sabías que el batería de Def Leppard tenía solo un brazo? Cuando Rick Allen, el batería de la banda, tuvo un accidente, le amputaron el brazo. Rick y el grupo pensaron que su carrera estaba acabada, pero entonces sus compañeros le ayudaron a no dejar su pasión con herramientas de sonido que realizaban ondas de sonido similares a las de su batería. Así pudieron continuar haciendo música. Vamos a descubrir también que Elvis Presley era rubio. Sí, el hombre que no habría sido el mismo sin su lustroso tupé, negro como el carbón, era un Rubiales de pequeño. Comenzó a utilizar tintes y gel oscurecedor para pasarse al lado oscuro al crecer, en las décadas de los 40 y los 50. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. A hard-headed woman, man, a thorn in the side of man. Adam told Eve, listen, yeah, to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh yeah, ever since the world began. A hard-headed woman, man, a thorn in the side of man. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Los Beatles se llamaron Johnny and the Moondogs. Sí, sí, que en español sería algo así como Juanito y los perros de la luna. ¿No suena tan bien, no? Pues claro que no, aunque la traducción de los escarabajos, que es los Beatles, tampoco suena demasiado bien en español. Help. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Well, when I was young, was so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. ¿Crees que anunciarse en radio es caro? Nosotros queremos ayudar al pequeño comercio y hemos creado para ellos un paquete muy interesante. Desde tan solo 20 euros. Sí, sí, has oído bien. Eso es lo que te va a costar una mini entrevista comercial y tres cuñas durante el fin de semana. Y a partir de ahí tenemos otras interesantes ofertas que ofrecerte. Si te interesa, si quieres saber algo más, contacta para más información en el teléfono 659-670992, preguntando por Diego. A pie de calle, una forma cercana de dar a conocer tu establecimiento. Hoy, en A Pie de Calle, me encuentro en Alesón, en las instalaciones del Castañero. Y aquí nos recibe su gerente, Santiago Palacios Cuesta. Hola, Santiago. ¿Desde cuándo llevas ubicado aquí en Alesón? Hola, ¿qué tal? Llevamos casi 40 años, pero en Alesón concretamente desde el 2006. Para todas esas personas que no os conocen, ¿qué es lo que hacéis aquí en vuestras instalaciones? Nosotros seleccionamos las castañas que vienen desde el campo directamente, las seleccionamos aquí y las preparamos para asar. También envasamos para el público en general y también para otros clientes. Por supuesto, tenemos el centro de valorización donde recibimos grupos y enseñamos un poco el mundo de la castaña. Entonces, para todas esas personas que vengan aquí a visitaros al centro, ¿qué es lo que pueden encontrar a la venta? Por supuesto, castañas crudas para hacer lo que quieran ellos con ellas, castañas por kilos, productos elaborados relacionados con la castaña, cestas, un libro, cualquier cosa que tenga relación con la castaña. Si en ese momento no lo tenemos, lo pedimos, lo traemos. Pero para los que se encuentran en otras provincias, decirles que pueden visitar vuestros puestos de castañas asadas, ¿verdad? ¿Cuántos tenéis y dónde pueden encontraros? Puestos en total tenemos 75, están en las principales ciudades de Vizcaya, Aragón, Navarra, La Rioja, Cataluña, Castilla, Castilla-La Mancha, Castilla-León y bueno, pues eso. Y la pregunta, la que nos lleva a todos en todas las entrevistas, ¿cómo ves este año tu campaña con esto del coronavirus? Evidentemente nos influye mucho, es un año difícil, distinto, se nota que la gente está cambiando, por supuesto vendemos menos, pero también la gente está cambiando, tiene otros hábitos, tiene otros horarios, en fin, nos adaptamos como podemos. Bueno, ahora les vamos a decir a nuestros oyentes la página web donde pueden conoceros un poquito más y ver vuestra ubicación exacta, que es... Estamos en Alesón, en la Nacional 120A, o sea, la antigua carretera nacional Logroño-Burgos, al lado de la carretera, casi al lado, hay que desviarse un poquito, y la página web es www.elcastanero.com. Ya lo sabéis, www.elcastanero.com. Además, el horario para visitar el centro y visitarnos es... Sí, estamos de 9 a 1 y de 4 a 8. De lunes a sábado, ¿verdad? Además, pueden seguiros en Facebook y recorrer todos esos bonitos lugares donde pueden visitar vuestros puntos de ventas de castañas asadas, porque aquí se cuelgan muchas fotos de todas esas trabajadoras que, muy agradecidas además, posan para que todo el mundo las conozca. Santiago, ¿quieres decir alguna cosa más a todas esas personas que nos oyen? Nada, invitarles a conocer el mundo de la castaña, que es un producto sano, natural, que en estos tiempos que corren es lo más importante, comer sano. Y no sé si por mucho tiempo, pero todavía podemos ofrecerles eso. Entonces, invitarles a que vengan, que nos conozcan y que saboreen y degusten la delicia de las castañas. Ya solo nos queda desearte que este año, pese a todo lo que nos venga, sea un buen año para ti. Y decir a todos estos oyentes que, contra el frío, unas buenas castañas asadas del Castañero. Las mejores castañas de cada temporada las tienes en El Castañero. Sanas, ricas, nutritivas, de gran calidad. Venta de castaña fresca y otros productos derivados a particulares, mayoristas y castañeros. Visita nuestro centro de valorización en Alesón. Teléfono 941-36-91-97. www.elcastañero.com. Este otoño visita nuestros puestos de castañas asadas en tu ciudad. Descúbrelas y sobre todo, saboréalas. En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM hablamos de cine. viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro. Ponemos banda sonora a tus recuerdos. Uy. Te contamos verdades que parecen mentiras. Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas. Te dibujamos una sonrisa. Curamos tus males a ritmo de Thermomix. Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco. Momentos compartidos. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias, los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Muchas veces nos preguntamos por qué los perros son tan fieles. La verdad que la fidelidad de los perros a los humanos proviene del pasado que comparten ambas especies. Después, al domesticarlos, el perro y el hombre comenzaron a evolucionar juntos y, consecuentemente, han desarrollado un entendimiento mutuo que otras especies no comparten. Algunos dirán que los perros son fieles solo porque dependen de nosotros para ser alimentados y tener un lugar donde albergarse. Y por eso son buenos con nosotros. Pero cuando vemos las reacciones de estos peludos cuando sus dueños regresan después de un viaje, o la tristeza que muestran cuando no vuelve más, nos damos cuenta de que es una relación que va más allá. Antes se creía que los perros se habían separado de sus ancestros los lobos cuando comenzaron a vivir con los humanos. Sin embargo, estudios realizados de su ADN demuestran que estas dos especies se separaron hace cerca de unos 135.000 años y, según los arqueólogos, los humanos y los perros comparten vida desde hace cerca de 13.000, según los restos encontrados. Los perros son animales de manada. Ellos quieren pertenecer a un grupo. Se cree que el motivo de que los perros sean tan fieles es prácticamente por eso. Desde que hace miles de años que fueron domesticados, los primeros quisieron formar una manada con los hombres y expresaron su extrema fidelidad hacia ellos con la idea de hacer que ésta funcionara con éxito. Y precisamente esta es la razón por la que han desarrollado mejores maneras de comunicarse con nosotros. Algunos estudios revelan que los perros tienen comportamientos más parecidos a los humanos que cualquier otra especie, incluyendo los primates. Un ejemplo está en la empatía que sienten por nosotros. Han realizado estudios en los que estos simpáticos animales han intentado consolar a sus dueños o incluso a alguien no conocido si se encontraba llorando en la misma habitación que el animal. Y que son además capaces de entender la comunicación verbal, los gestos físicos e incluso faciales de sus dueños. Esta capacidad de comunicarse unos con otros no se encuentra en otras especies y proviene del nexo de confianza entre humanos y perros y demuestra y explica el por qué estos animales son tan fieles. Llega ahora el consejo para gestionar tu dinero. Una sección de Pablo Gómez, planificador financiero. Hola a todos, bienvenido de nuevo a esta sección de educación financiera, esta nueva sección que nos han dado la oportunidad desde Radio Villegas. Mi nombre es Pablo Gómez y la semana pasada estuvimos viendo cómo controlar tus gastos, cómo empezar a ahorrar ahora mismo. Fíjate qué diferencia, solo una letra, lo que es ahorrar ahora mismo. Y, por supuesto, empezar a ampliar nuestras fuentes de ingresos. Las oportunidades están ahí fuera. Y durante esta semana, muchos compañeros me han preguntado sobre ello. Para ello, lo que quiero es que empecemos a aprender a invertir. El otro día estuve comentando que el 50% de nuestros ingresos deben ir a necesidades que son básicas. El 30% a necesidades prescindibles, nuestros hobbies. Y el 20%, ese famoso 20%, es lo que nosotros aconsejamos que vaya destinado a ahorrar. Eso sí, no me cansaré de explicar lo que es el interés compuesto, ni de escribir lo que son las finanzas personales dentro de este concepto. Parece que nunca encontramos el momento idóneo para empezar a ahorrar, ni dónde hacerlo. Pues cuanto antes empezamos, mejor nos irá. Y para eso estamos aquí. Hay oportunidades que te están garantizando una rentabilidad o incluso que te están estimando una rentabilidad muy interesante. En este caso yo me dedico a ello, a hacer ese tipo de asesoramiento financiero. ¿Por qué? Porque el interés compuesto es el mejor amigo, es el mejor acompañante. Lo que ese pequeño copo de nieve que creemos que puede ser ahorrar ahora mismo 100 euros al mes y pasado mañana se puede convertir en 3.000 euros. Eso es a lo que yo asesoro a la gente. Es el efecto amplificador de nuestros intereses. Es el efecto totalmente multiplicador con el paso del tiempo de nuestro dinero. Y ahí vienen todos los beneficios. Y todo eso siempre hay que hacerlo analizando nuestro perfil de inversor. Esa persona, esas finanzas personales que nosotros trabajamos, tenemos que analizar el perfil de cada uno. Alguien puede ser más arriesgado, otro puede ser más averso al riesgo, un amarrategui o una persona que le gusta de verdad jugar. Eso tenemos que analizarlo. Si nosotros mismos no sabemos analizarlo, yo el consejo que le doy es que lo analice con alguien. Y por eso, súper importante, sentarnos una hora para saber que esa semana que hemos estado trabajando la vamos a trabajar en nuestro dinero. Es una famosa frase de André Costolany, él mismo se llama como inversor paciente. Es mucho mejor pensar una hora en cómo trabajamos nuestro dinero que estar una semana trabajando por dinero. Y hasta ahí los consejos de hoy. Un saludo y que tengáis todos una muy buena semana. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, hola, queridos oyentes. Tras el parón, volvemos a la carga con nuestras Friki Canciones. Durante estos días, La Rioja huele a otoño, huele a vino, huele a vendimia. Y es que, como no puedes estar mejor que vendimiando. Como dice Agustín Durán en su canción de su último videoclip, A Vendimiar, de este año en YouTube, y es que vendimiando se te quitan muchas tontas, que dice él. A unos cuantos Agustín ya los ha mandado a vendimiar. Un saludo y hasta la próxima en Friki Canción. Agustín Durán y los Rural People le dan la bienvenida a Viñador, el lugar del que se irá con dolor de riñones. Uvas, estos días toca coger uvas, cargar bien las espuertas de uvas. Si buscas escapada rural, aquí hay corte. Uvas. uvas. Deja el crossfit, ponte a coger uvas, que con este deporte se suda. Si quieres hacer musculación, carga el remolque. Como cada año toca ir a vendimia, ninguna gana tengo de vendimia. Con los lomos doblados, los brazos arañados y el pescuezo del sol quemado. Pocas ganas tengo de vendimiar pa' luego cobrar una mierda jornal. Y si con papá vas a su piña a currar, entonces ni un euro verás. Joven, si has trasnocha y madrugas te jodes, que a las 7 hay que estar en el corte. De aquí a un rato whisky sudarás a borbotones. Padres, si vuestro hijo no pega ni golpe, si está en casa chupando del bote, aquí con un día bastará pa' que eso cambie. Si no quiere estudiar, si no ha probado nada, a vendimiar. Los libros cogerá y los devorará. Licenciado el chico se hará. La vendimia te quita muchas tontas, te abre los ojos y te hace espabilar. Tampoco le iría mal al padre de Neymar venir a ganarse un jornal. Uvas, a muchos mandaba yo a por uvas. Iban a coger asco a las uvas, no las iban a querer catar ni en Nochevieja. Uvas, influencers de Instagram a por uvas. Si un político roba por uvas, si no duerme jugando al Fortnite, tráelo a por uvas. Nada espabila más que vendimiar. Muchos faltos están de vendimiar. Leticia Sabater, Donald Trump y Rappel, la Pantoja era mis fustes. Mandaba dos a vendimiar pa' que supieran lo que es trabajar. Y que vieran también lo que cuesta ganar cuatro perras infladas. Nada espabila más que vendimiar. Muchos faltos están de vendimiar. Pedro Sánchez, Garzón, Casado y Abascal, Rivera, Iglesias y Rufián. Nada espabila más que vendimiar. Yo les mandaba a todos a vendimiar. A Bailia, Dembélé, Diego Costa también, Sergio Ramos y a Piqué. A vendimiar, a vendimiar. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, ya estamos aquí de nuevo. En Historias para aprender, hoy os traigo una historia titulada Los seis sabios ciegos y el elefante, y dice así. En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho animal. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo como una lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, diciendo que se parecía más bien a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja, valorando que se parecía más a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad, dado que todos defendían sus posiciones con ahínco. Recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual tenía el don de la vista. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Este es un cuento clásico procedente de la India. Nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Yo, por mi parte, y llevando esta historia por otros derroteros, pienso que podemos sacar otra enseñanza, y es que no podemos juzgar, clasificar o determinar que una persona es de cierta manera porque un día concreto y determinado nos ha dicho o hecho algo determinado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tendemos a juzgar a las personas por algo concreto. Un día alguien nos trata mal y ya lo clasificamos como borde. Tal vez esa persona es amable y jovial, pero ese día tenía un mal día. Cierto que no tenemos la culpa, pero como decía aquel, yo soy yo y mis circunstancias. También podemos recordar al pensador español José Ortega y Gasset. En los albores del siglo XX dijo: «El medio no se puede separar de mi persona». Y si me lo permitís, otra reflexión a raíz de llegar a conclusiones conociendo solo una parte de un todo. Hoy en día pueden hacernos llegar a conclusiones falsas enseñándonos solo una parte de la información. ¿Por qué digo esto? Pues como me imagino que nos ha pasado a todos, el otro día me llegó un vídeo en el que se veía a un policía pegar a una mujer que caía al suelo. Mi primera reacción fue decir: «¡Qué bestia el policía!». Sin embargo, en imágenes completas se veía a la mujer propinando varios puñetazos a otro agente que no se defendía. Varios puñetazos y más bien, bien fuertes. Un policía compañero ya no pudo más, le dio un golpe que se ve al principio y la tira al suelo. En ese momento mi percepción cambió, pues si no le da a la mujer, esta no tenía ninguna intención de parar. Y así, según las imágenes que veas, hablas de brutalidad policial o dices que ya le vale a la señora. Pues lo dicho, no podemos llegar a conclusiones certeras si no conocemos la totalidad de la información. Y hasta aquí la historia de hoy. Os deseo salud para todos y para vuestras personas más queridas. Hasta la próxima. Biografías ficticias. Biografías reales de personajes que no han existido nunca. Hola, queridos oyentes. Hoy en Biografías ficticias conoceremos a una muñeca muy familiar, la Barbie. Hi, Barbie. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Barbie es una muñeca fabricada por la empresa estadounidense de juguetes Mattel, lanzada en marzo de 1959. A la empresaria estadounidense Ruth Handler se le atribuye la creación de la muñeca, cuando usó una muñeca alemana llamada Bild Ligi como su inspiración. En los años 50, Ruth Handler se dio cuenta de que su hija prefería jugar con muñecas con características adultas, en vez de las infantiles. Al percatarse del posible negocio, decidió proponérselo a su esposo y cofundador de Mattel, aunque la idea no llegaría a buen puerto debido a la reacción que este mostró. Ella, durante un viaje a Alemania, descubrió una sex doll en una vitrina llamada Bild Lily, que no era precisamente un juguete para niñas, pero bueno, la muñeca en cuestión comenzó vendiéndose a hombres para ofrecerse luego a las niñas. Debido a su popularidad, las niñas disfrutaban vistiéndola y cambiándola de ropa. Lily llegó a ser tan popular que traspasó las fronteras alemanas, alcanzando a Estados Unidos. Cuando esto sucedió, Mattel, tras haber rechazado la idea anterior de Ruth Handler, compró los derechos de Lily y la producción de esta se detuvo y se creó una nueva muñeca de nombre Barbie, en honor a la hija de Ruth. El nombre completo de la muñeca es Barbara Millenz Roberts y fue novia de Ken Carson desde 1961 y decidieron hacer nacer a Barbie un día 9 de marzo de 1959 en la Feria Internacional Americana de Juguetes, conservando esta fecha como el cumpleaños oficial de esta muñeca. En su debut, Barbie lucía un peinado rubio de los años 60 con un bañador que simulaba su estampado de piel de cebra. Con los años, los modelos se han sabido actualizar, del mismo modo que el color del pelo de la muñeca y la forma. La primera muñeca Barbie que se fabricó fue en Japón, con una ropa cosida a mano. Durante el primer año de producción, fueron vendidas alrededor de 350.000 muñecas Barbie. Ruth Handler creía que era importante para Barbie tener una apariencia adulta y poco después de salir al mercado, se demostró que algunos padres estaban descontentos con el pecho de la muñeca. La apariencia de Barbie se ha cambiado muchas veces, sobre todo en 1971, cuando los ojos de la muñeca se ajustaron para mirar hacia adelante, en lugar de tener la mirada elegante lateral del modelo original. Se estima que se han vendido más de 1.000 millones de muñecas Barbie en todo el mundo. La gama estándar de las muñecas Barbie y sus accesorios son fabricados a escala aproximada, 1,6. Los productos de Barbie incluyen no solo la gama de muñecas con sus ropas y accesorios, sino también una amplia gama de productos de Barbie, tales como libros, ropa, cosméticos y videojuegos. Barbie ha aparecido en varias películas. Toy Story, Toy Story 2 y un personaje de apoyo más importante en Toy Story 3. Barbie se ha convertido en un icono cultural y ha recibido honores que son raros en el mundo de los juguetes. En 1974, una sección del Times Square en Nueva York pasó a llamarse Barbie Boulevard durante una semana y en 1985 el artista Andy Warhol creó una pintura de Barbie. Una de las críticas más comunes de Barbie es que promueve una idea poco realista de la imagen corporal de una mujer joven, que conlleva a un riesgo de que las niñas que tratan de emularla se vuelven anoréxicas. Una muñeca Barbie estándar tiene 292 milímetros de alto, dando a una altura 1,75 m, a una escala de 1,6. Las medidas de Barbie se han estimado en 91 centímetros de pecho, 46 centímetros de cintura y 84 centímetros de caderas, que son las medidas 91-46-84, según la investigación realizada por el Hospital Universitario Central de Helsinki, en Finlandia. En 1997, el molde del cuerpo de Barbie fue rediseñado, tiene una cintura más ancha. De este modo, la muñeca encajaría más con los diseños de moda contemporáneos. Barbie ha tenido un sinfín de profesiones y oficios durante su historia. Entre ellas se encuentran actriz, astronauta, atleta, azafata, barrendera, bombera, cocinera, corredora de Fórmula 1, entrenadora de delfines, guía turística, bueno, y muchos más. Pues hasta aquí estas biografías ficticias de Barbie. Nos ha tocado esta semana. Espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Pues queridos oyentes, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. Deseando que lo hayáis pasado bien, que os hayamos entretenido este ratito radiofónico, os emplazo a que dentro de 7 días tenéis una nueva cita con todos nosotros, con los padres y madres del taller de radio escolar del Instituto Esteban Manuel de Villegas y un servidor, José. Así que a pasar una feliz semana y dentro de 7 días, si queréis, si os apetece, nos volvemos a encontrar. ¡Feliz semana, amigos!